Celebra el Día de Canarias al ritmo de nuestra música tradicional. Vive y disfruta del folclore musical canario en cada nota que suene en nuestras islas.